de nuestra ciudad. Hoy quiero dejarte en paz. Tú dormirás confiada, ya soñarás feliz. Me voy al amanecer, otra vida empezaré. Yo sé muy bien que si estoy en un mismo pueblo que tú, buscaré y amaré y sin conservar dignidad me oirás gemir. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, ten piedad, piedad. Ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad, piedad. Qué bueno es reconocer. No hay nada que hacer. Las cartas he guardado, jamás te harán reír. Me voy al amanecer, otra vida empezaré. Olvidaré esta calle y dirección, porque yo sé muy bien. Estoy en un mismo pueblo que tú. Correré y amaré y sin conservar dignidad, tú tendrás que aguantar hoy así. Ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad, piedad. Ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad de mí.